A humillar, miedo, miedo de ser tu hombre, que juegues con mi nombre, miedo, miedo de ti, miedo, miedo de ser tu hombre, que juegues con mi nombre, miedo, miedo de ti, miedo, miedo de ti. Sabes que te quiero, por eso es que estás aquí. Sabes que doy todo solo por tenerte. Me dices que junto intentaremos todo, pero tengo miedo que no seas sincero. El amor que tú prometes dar, miedo que me vuelva vas a humillar, miedo, miedo de ser tu hombre, que juegues con mi nombre, miedo, miedo de ti, miedo, miedo de ser tu hombre, que juegues con mi nombre. Solo, como aquella vez en que te fuiste y me quedé llorando por vos. Hoy estás aquí pidiendo otra oportunidad, pero tengo miedo que no seas sincero. El amor que tú prometes dar, miedo que me vuelvas a decir.